41. En el exterior de Castel Gandolfo, una ráfaga de aire de las montañas bajó hasta los riscos y el obispo Aringarosa, que descendía del coche en aquel momento, sintió un poco de frío. «Tendría que haberme traído algo más que esta sotana», pensó, haciendo esfuerzos por no estremecerse. Aquella noche, no le convenía lo más mínimo pasar por débil o miedoso. El castillo estaba a oscuras, exceptuando las ventanas más altas, muy iluminadas. «La biblioteca», pensó. «Están despiertos, y esperándome». Bajó la cabeza para protegerse del viento, y avanzó, sin dedicar siquiera una mirada a las cúpulas del observatorio. El sacerdote que le recibió en la puerta tenía aspecto soñoliento. Era el mismo que había salido a esperarlo hacía 5 meses, aunque en esa noche se mostraba mucho menos hospitalario. «Estábamos preocupados por usted, obispo», dijo el sacerdote mirándose el reloj, más molesto que angustiado. «Lo siento. Hoy en día las compañías aéreas ya no son lo que eran». El sacerdote murmuró algo inaudible. «Le esperan arriba», añadió. «Le indicaré el camino». La biblioteca era una enorme sala cuadrada revestida de madera oscura desde el suelo hasta el techo. En sus 4 paredes, las altas estanterías estaban atestadas de libros. El suelo era de mármol ámbar con franjas de basalto negro que formaban un dibujo, y recordaban que aquel edificio había sido un espléndido palacio. «Bienvenido, obispo», dijo una voz de hombre que venía del otro extremo de la sala. Aringarosa intentó ver quién le había hablado, pero la luz era demasiado tenue, mucho más que en su primera visita, en la que todo estaba perfectamente iluminado. La noche del crudo despertar. Pero ahora, los hombres estaban sentados en penumbra, como si de algún modo se avergonzaran de lo que estaba a punto de suceder. Aringarosa entró despacio, casi parsimoniosamente. Veía los perfiles de 3 hombres sentados en una mesa larga, al fondo de la biblioteca. Reconoció al momento la silueta del que estaba en medio, el obeso secretario vaticano, responsable máximo de todos los asuntos legales de la Santa Sede. Los otros 2 eran cardenales italianos de alto rango. Aringarosa atravesó el espacio que le separaba de ellos. «Mis más humildes disculpas por el retraso. Nuestras zonas horarias son distintas. Deben de estar cansados». «No, en absoluto», respondió el secretario con las manos entrelazadas sobre su enorme barriga. «Le agradecemos que haya venido hasta aquí. Lo menos que podemos hacer es esperarle despiertos. ¿Podemos ofrecerle café, algún refresco? Prefiero que no finjamos que esto es una reunión social. Tengo que tomar otro avión. ¿Podríamos ir al grano?» «Sí, claro», dijo el secretario. «Ha ido usted más deprisa de lo que imaginábamos». «De veras. Aún le queda 1 mes. Me hicieron saber lo que les preocupaba hace ya 5, dijo Aringarosa. «¿Para qué esperar? Tiene usted razón. Estamos muy contentos con su diligencia». El obispo se fijó en un extremo de la mesa, donde reposaba un maletín. «¿Es eso lo que les pedí?» «Sí». Al secretario parecía incomodarle algo. «Aunque debo admitir que estamos preocupados con su petición». «Parece bastante peligrosa», completó uno de los cardenales. «¿Está seguro de que no podríamos ingresárselo en alguna parte? La cifra es desorbitada. La libertad es cara. No me preocupa mi seguridad. Dios está conmigo». Los hombres parecían poco convencidos. «¿Y lo han preparado tal como especifiqué?» El secretario asintió. «Bonos al portador de alta denominación emitidos por la Banca Vaticana. Canjeables por efectivo en cualquier parte del mundo». Aringarosa se acercó hasta el extremo de la mesa y abrió el maletín. Dentro había 2 grandes fajos de bonos, con el escudo vaticano y la palabra «Portatore» escrita en el dorso, lo que hacía que quien los tuviera en su poder pudiera cambiarlos por el valor especificado. El secretario parecía tenso. Debo decirle, obispo, que nuestra prevención sería menor si estos fondos fueran en efectivo. No podría levantar tanto peso, pensó Aringarosa cerrando el maletín. Los bonos son canjeables por efectivo. Me lo han dicho ustedes mismos. Los cardenales se intercambiaron miradas de incerteza. Sí, pero queda constancia de que el emisor es la Banca Vaticana. Aringarosa sonrió para sus adentros. Aquel había sido precisamente el motivo por el que el maestro le había sugerido que cobrara en bonos vaticanos. Era una especie de garantía, de seguro. Ahora todos vamos en el mismo barco. Se trata de una transacción totalmente legal, dijo Aringarosa. El Opus Dei es una prelatura personal del Vaticano, y su santidad puede distribuir el dinero como más convenientemente le parezca. Aquí no se está quebrantando la ley en modo alguno. Tiene razón, y sin embargo, el secretario se echó un poco hacia adelante, y la silla crujió con el peso. No tenemos conocimiento de lo que van a hacer con esos fondos, y si se tratara de algo ilegal, teniendo en cuenta lo que me están pidiendo a cambio, contraatacó Aringarosa, lo que haga con este dinero no es de su incumbencia. Se hizo un largo silencio. Saben que tengo razón, pensó el obispo. Y bueno, supongo que querrán que les firme algo. Los tres dieron un respingo, y le alargaron un papel, como si quisieran que se marchara de allí cuanto antes. Aringarosa miró el documento que tenía delante. Llevaba el sello papal. Es idéntico a la copia que me enviaron. Exactamente igual. Al obispo le sorprendió su propia falta de emoción en el momento de firmar. Sin embargo, los tres hombres allí presentes parecieron suspirar de alivio. Gracias, obispo, dijo el secretario. Su servicio a la iglesia no se olvidará nunca. Aringarosa cogió el maletín, y al hacerlo, notó el peso de la promesa y la autoridad. Todos se miraron un instante, como si quedara algo más por decir. Pero en principio todo estaba ya resuelto. Aringarosa se giró, y se encaminó a la puerta. ¿Obispo? Dijo uno de los cardenales cuando ya estaba a punto de traspasarla. Sí. Respondió él, dándose la vuelta. ¿A dónde va a ir ahora? Aringarosa sintió que la pregunta era más espiritual que geográfica, pero no tenía ninguna intención de hablar de moral a aquellas horas. A París. Dijo, y salió de la biblioteca. 42. El Banco de Depósitos de Zurich era una de esas instituciones bancarias abiertas las 24 horas del día, y que ofrecían una moderna gama de servicios anónimos en la tradición suiza de las cuentas numeradas. Con sucursales en Zurich, Kuala Lumpur, Nueva York y París, el banco había ampliado sus servicios hacía poco para ofrecer el acceso anónimo informatizado a depósitos encriptados y a copias de seguridad digitalizadas. Pero el servicio que más clientes solicitaban seguía siendo el más antiguo y el más simple. Las cajas fuertes de seguridad. Quien deseaba poner a buen recaudo cualquier cosa, desde acciones de bolsa hasta pinturas valiosas, podía depositar sus pertenencias de manera anónima, asegurándolas mediante una sofisticada serie de filtros de alta tecnología, y retirarlas en cualquier momento, manteniendo asimismo un total anonimato. Sophie frenó. Habían llegado al final del trayecto. Langdon se quedó mirando aquella anodina muestra de arquitectura, y le pareció que el Banco de Depósitos de Zurich era una empresa con poco sentido del humor. El edificio era un rectángulo, sin ventanas, que parecía hecho totalmente de acero. Como un enorme ladrillo metálico, la fachada estaba rematada por una brillante cruz griega de neón de 5 metros de altura. La fama de discreción de la banca suiza se había convertido en una de sus exportaciones más lucrativas. Instalaciones como aquella generaban controversia entre la comunidad artística, pues proporcionaban un escondrijo seguro para los ladrones de obras de arte, que podían ocultarlas durante años, si hacía falta, hasta que las cosas se calmaran. Como las cajas de seguridad no eran susceptibles de inspección policial por estar protegidas por leyes de privacidad, y como estaban vinculadas a cuentas numéricas, y no nominativas, los ladrones podían estar seguros de que sus objetos de valor estaban a salvo, y no se les podía inculpar de su robo. Pararon frente a una imponente reja que impedía el acceso al banco. Una rampa de cemento que se metía debajo del edificio. Una cámara de video les enfocaba directamente, y Langdon tuvo la sensación de que, a diferencia de las del Louvre, esta sí era de verdad. Sophie bajó la ventanilla e inspeccionó la especie de cajero automático que había de su lado. Una pantalla de cristal líquido daba instrucciones en 7 idiomas. Inserte llave. Sophie cogió la llave dorada del lector óptico y volvió a fijarse en aquel dispositivo. Debajo de la pantalla había un orificio triangular. Algo me dice que va a encajar, dijo Langdon. Sophie metió en él la base de la llave, idéntica en forma, y la introdujo hasta el fondo. Al parecer, no hacía falta girar aquel tipo de llaves. Al momento, la reja empezó a abrirse. Sophie levantó el pie del freno y descendió por la rampa hasta una segunda reja, junto a la que había otro de esos cajeros. Detrás de ellos, la primera reja se cerró, y los dejó atrapados como un barco entre las compuertas de una esclusa. A Langdon no le hacía ninguna gracia esa sensación de encerramiento. Esperemos que esta también se abra. El segundo podio funcionaba con el mismo sistema. Inserte llave. Cuando Sophie lo hizo, la segunda reja se abrió al momento. Instantes después, ya estaban bajando por la espiral de aquella rampa hasta las entrañas del edificio. El garaje era pequeño y estaba poco iluminado, con sitio para unos 12 coches. Al fondo, Langdon divisó la entrada principal. Sobre el suelo de cemento se extendía una alfombra roja que invitaba a los clientes a traspasar una enorme puerta metálica de aspecto macizo. Esto sí que es un buen ejemplo de mensajes contradictorios, pensó Langdon. Bienvenidos, y prohibida la entrada. Sophie aparcó en una plaza que quedaba cerca de la entrada, y paró el motor. Mejor que dejes aquí la pistola. Será un placer, se dijo para sus adentros, metiéndola debajo del asiento. Se bajaron del coche, y se acercaron a la puerta de acero, caminando sobre la alfombra roja. No tenía tirador, pero en la pared, al lado, había otro orificio triangular, esta vez sin indicaciones. Es para disuadir a los tontos. Sophie se rió, nerviosa. Vamos allá. Metió la llave en el orificio, y la puerta se abrió con un ligero chasquido. Se intercambiaron una mirada, y entraron. La puerta se cerró a sus espaldas. La decoración del vestíbulo del Banco de Depósitos de Zurich era la más impresionante que Langdon había visto en su vida. Allí, donde la mayoría de bancos se conformaban con los mármoles y los granitos de rigor, este había optado por recubrirlo todo de placas y remaches de metal. ¿Quién paga la decoración? Se preguntó Langdon. Aceros industriales. Sophie parecía sentirse igualmente intimidada. Había acero por todas partes. En el suelo, en los mostradores, en las puertas, y hasta las sillas, parecían de hierro forjado. Con todo, el efecto era impresionante, y el mensaje quedaba muy claro. Están a punto de entrar en una cámara acorazada. Un hombre corpulento que había tras un mostrador, les miró cuando entraron. Apagó el pequeño televisor que estaba viendo, y les saludó con una amplia sonrisa. A pesar de sus enormes músculos, y de su bien visible pistola, su acento cantarín exhibía la delicada cortesía de un botones suizo. «Bonsoir», dijo. «¿En qué puedo ayudarles?» Aquel saludo bilingüe era el último ardid europeo en lo que a hospitalidad se refería. No daba nada, por supuesto, y dejaba la puerta abierta al interlocutor para responder en el idioma con el que se sintiera más cómodo. Sophie no lo hizo en ninguno. Se limitó a dejar la llave sobre el mostrador. El hombre miró la llave, y al momento, se levantó de su silla. «Sí, claro, su ascensor está al fondo del pasillo. Avisaré a alguien de que van para allá». Sophie asintió y volvió a coger la llave. ¿Qué planta? El hombre le dedicó una mirada extrañada. La llave le ordena a la ascensora qué planta va. Ella sonrió. Así, claro. El guardia los vio alejarse camino del ascensor, insertar la llave, entrar y desaparecer. Tan pronto como la puerta se cerró, descolgó el teléfono. No iba a avisar a nadie de su llegada. No hacía falta. Cuando el cliente insertaba la llave en la primera reja, se activaba automáticamente un sistema de aviso. Lo que iba a hacer era llamar al director de guardia. Mientras esperaba a que le contestara, encendió otra vez la tele y se puso a mirarla. La noticia que estaba viendo cuando le habían interrumpido ya estaba acabando. No importaba. Volvió a echar un vistazo a los dos rostros que aparecían en el televisor. El director respondió. Oh, oui. Señor, tenemos un problema. ¿Qué sucede? La policía está buscando a dos fugitivos. Y que ambos acaban de entrar en nuestro banco. El director exclamó algo en voz baja. Está bien. Me pongo enseguida en contacto con Monsieur Burnett. El guardia colgó y marcó otro número. El de la Interpol. A Langdon le sorprendió que el ascensor, en vez de subir, bajara. No tenía ni idea de cuántos pisos habían descendido cuando la puerta se abrió. Y no le importaba demasiado. Se alegraba de poder salir. Demostrando gran prontitud, ahí ya estaba un empleado esperándoles. Era un señor mayor, y de aspecto plácido, con un traje de franela impecable que le daba un aspecto algo anacrónico. Un empleado de banca de los de antes en un mundo de alta tecnología. «Bonsoir», dijo el hombre. «¿Serían tan amables de seguirme, ese Ilvos Plate?» Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y empezó a avanzar por un estrecho pasillo revestido de metal. Langdon y Sophie lo siguieron por una serie de pasadizos y dejaron atrás varias salas llenas de parpadeantes ordenadores centrales. «Boise», dijo su guía al llegar a una puerta de acero, que les abrió. «Ya hemos llegado». Fue como entrar en otro mundo. El pequeño espacio que tenían delante parecía la lujosa salita de un buen hotel. No había ni rastro de revestimientos metálicos, que aquí habían sido reemplazados por alfombras orientales, muebles oscuros de roble y mullidas butacas. En el gran escritorio situado en el centro de la habitación, había dos copas de cristal junto a una botella abierta de Perrier, aún burbujeante. A su lado humeaba una cafetera de peltre. Precisión suiza, pensó Langdon. Solo podían ser ellos. El hombre sonrió. Intuyó que esta es la primera vez que nos visitan. Sophie vaciló antes de asentir. Entiendo. A veces las llaves se heredan, y los recién llegados siempre se muestran inseguros de los protocolos. Se acercó a la mesa. Esta estancia es suya, y pueden usarla durante el tiempo que les parezca. ¿Dice usted que hay llaves que se heredan? Preguntó Sophie. Sí, claro. La llave es como una cuenta suiza numerada, que a veces se incluye en los testamentos y pasa de generación en generación. En nuestras cuentas de depósitos en oro, el plazo mínimo de alquiler de las cajas fuertes es de 50 años, que se pagan por adelantado, por lo que somos testigos de muchos cambios de mano dentro de una misma familia. Langdon lo miró. Ha dicho 50 años. Como mínimo, respondió su guía. Claro que la cesión puede renovarse, pero, si no hay nuevas disposiciones, y en una cuenta no hay actividad desde hace 50 años, el contenido de esa caja automáticamente se destruye. ¿Quieren que les ayude a acceder a su caja? Sophie asintió. Sí, por favor. El guía hizo un gesto con la mano, señalándoles el salón. Esta es su sala de inspección. Una vez me ausente yo, pueden permanecer en ella todo el tiempo que les haga falta para inspeccionar y modificar el contenido de la caja, que llega, por aquí. Les llevó hasta la pared del fondo, donde una cinta transportadora, vagamente parecida a las de los equipajes de los aeropuertos, entraba trazando una curva perfecta. Introducen la llave en esta ranura, añadió, indicándoles un gran podio electrónico que había frente a la cinta, con el orificio triangular que ya les resultaba familiar. Una vez el ordenador confirme las marcas de la llave, tienen que introducir el número de cuenta, y, mediante un sistema robotizado, la caja fuerte saldrá de la cámara acorazada que hay debajo para que puedan tener acceso a ella. Cuando hayan terminado, vuelven a dejar la caja en la cinta, introducen otra vez la llave, y todo sigue el proceso inverso. Como todo es automático, la privacidad está garantizada, incluso ante el personal que trabaja en el banco. Si necesitan cualquier cosa, llamen al timbre que hay en la mesa. Sophie estaba a punto de hacer una pregunta cuando sonó un teléfono. «Oh, discúlpenme, por favor», dijo, entre sorprendido y avergonzado, acercándose al aparato que había en la mesa, al lado del café y el agua. «Oh, oui», respondió. Mientras escuchaba a su interlocutor, iba frunciendo el ceño. «Oh, oui, oh, oui, de acuerdo». Colgó y les miró con preocupación. «Lo siento, tengo que dejarles». «Siéntanse en su casa», dijo, encaminándose a la puerta. «Una pregunta más», tanteó Sophie. «¿Podría aclararme una cosa antes de irse? Ha dicho que debemos introducir un número de cuenta». El hombre se detuvo junto a la puerta, pálido. «Sí, claro. Como en la mayoría de bancos suizos, nuestras cajas fuertes responden a un número, no a un nombre. El cliente dispone de una llave y de un número que solo él conoce. La llave es solo la mitad de la identificación. La otra mitad es el número de cuenta. De otro modo, si alguien perdiera la llave, otra persona podría usarla». Sophie vaciló. «¿Y si mi benefactor no me hubiera dado ningún número de cuenta?» El empleado se sobresaltó. «Entonces está claro que no tiene nada que hacer aquí». Esbozó una sonrisa serena. «Avisaré a alguien para que les ayude. Vendrá dentro de un momento». Tras salir, el hombre cerró la puerta y corrió un gran cerrojo, dejándolos atrapados dentro. En la otra punta de la ciudad, Coyote estaba en la Gare du Nord cuando sonó su teléfono. Era Fache. «La Interpol ha recibido un aviso», dijo. «Olvídese de la estación. Landon y Neveu acaban de entrar en la sucursal del Banco de Depósitos de Zurich. Quiero que sus hombres se desplacen hasta ahí de inmediato». «¿Alguna pista de lo que Saunier intentaba decirles al agente Neveu y a Robert Langdon?» El tono de Fache se hizo más frío. «Si los detiene usted, teniente Coyet, tendré ocasión de preguntárselo personalmente». Coyet captó la indirecta. «Rue Axo número 24. Ahora mismo, capitán». Colgó y avisó por radio a sus hombres,